Bien, y si suena el seminario de la activación de la glándula pineal, ¿a quién saludamos esta vez telefónicamente? Ya está en San Juan porque está a punto de empezar en unas horitas nada más este seminario. Es Juan Pablo Caivano, bienvenido a Seres de Luz, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Silvia? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Maravillosa creación la tuya, no madrugar, ¿viste? No, lo importante es la creación. ¡Claro! Revisar cómo estamos creando y modificar resultados. Exacto. Esa es la clave. Pero viste que aparte, a cosas que van sucediendo, uno tomarlo con humor también, ¿ves? Es que es algo que es inevitable. Cuando yo no lo tomo con humor, cualquier sea de las cosas que me están sucediendo, si no lo tomo con un buen humor y me lo tomo con un mal humor, pues entonces quiere decir que estoy entrando en una frecuencia que no va a permitir que resuenen los mejores resultados. Tal cual. Es tal cual eso, o sea, es eso. Sí, estaríamos errados si no entenderíamos todo ese proceso, ¿no? Sí, se trata de eso. Y qué maravilla que cuando pasan cosas uno, bueno, estar atento y decir, qué sé yo, o me enojo o veo, a ver, camino, si yo soy quien debe haber creado esto o si sucedió me está mostrando algo, pero escuchaste que empezaba diciendo ya a esta altura del año en la que estamos a punto de terminarlo, es como que hay cosas, y del tiempo que vamos transitando, hay cosas que ya no tenemos que decir más, es decir, hay que empoderarse, y para eso, qué mejor que este seminario, que es maravilloso, que es como una caída de vendas, que cada uno le ponga el nombre que quiera, pero que es el inicio, sí podemos decir, a un montón de momentos maravillosos, que es la activación de la glándula pineal. Y no solo este proceso, sino en esa caída de vendas y en ese cambiar lo que vos decías de las cosas. Lo primero que podríamos empezar por cambiar es que no estamos a fin de año, sino estamos acercándonos a la mitad del año. Estamos en el hemisferio sur, el año para nosotros no termina en diciembre. En este momento es el momento de mayor potencia del sol para nosotros. Estamos en la mejor época del año. Bien. Y para nosotros el año va a terminar en julio. O sea que no es un momento de estar ni bajando los brazos, ni es un momento de estar dejando las cosas para el año que viene. Es el momento de potenciar todas nuestras creaciones. Estamos en el mejor momento del año para nosotros. Y eso ya implica un cambio de paradigma para todos nosotros. Nuestro año va de julio a julio. Qué bueno. Nuestro año va de diciembre a diciembre. Eso para en el hemisferio norte, donde el sol hace un proceso distinto que el que hace en el hemisferio sur, como lo respetan todos los pueblos originarios. Los pueblos originarios festejan el fin de año en julio, porque ahí es cuando empieza el año para nosotros. Nuestro año acaba de empezar. Exacto. Estamos en el momento donde ya estamos lanzados. Ha pasado los 2-3 primeros meses donde ya el sol se empieza a sentir y somos seres electromagnéticos. Porque entendemos que somos seres electromagnéticos, o sea, el proceso del sol a nosotros nos afecta y en este momento nos está potenciando. Es el mejor momento para encender el programa original y recuperar todas las potencias creadoras del ser. Así que a no cansarse, porque estamos en la época más importante de nuestro año. De aquí a marzo es donde tenemos que hacer toda la creación, armar todo el potencial para los últimos 3-4 meses del año, donde el sol va a empezar a dejar de irradiarnos en tanta potencia, tener toda la creación perfecta para volver a generar. Todo es creación. Y es simplemente cambiar ese chip. No estamos a tener, estamos a mitad de año. Y si parece una tontera, pero no lo es. Sí, no. Cambia toda la perspectiva. Claro. Y en este proceso empiezo a crear desde otra potencia. Claro. Al cambiar esa perspectiva, que muchas te siguen diciendo a vos todavía, Juanpi, es muy difícil, ¿cómo hago para cambiar? Todo es un proceso y primero que nada es esa aceptación, ¿verdad? Cuando ya se cae la venda no hay marcha atrás, vos vas para adelante, ¿verdad? Es así, pero cuando alguien me dice es muy difícil, yo le digo, ¿y quién te vendió que iba a ser fácil? El único tema es que es sencillo. Que en términos de energía, Silvia, para todos los que nos están escuchando, sí. Simple nunca es sinónimo de fácil. Sí es simple. Sí me tengo que encender, sí tengo que conectar con la fuente superior y desde esa potencia nueva empezar a crear nuevos resultados. Esto suena muy sencillo, Es fácil, depende de lo que vos creas, depende cuál sea tu proceso, depende cómo lo vayas a ir llevando, pero lo que sí es sencillo, es simplemente encender el programa original, simplemente encender este punto en el centro de la cabeza, conectar a la fuente y desde una nueva potencia empezar a cambiar resultados y empezar a vivir como vos crees. Es a veces gente que me conoce y dice, pero parece que vivís todo el tiempo de vacaciones, el problema es que vos no lo haces. ¿Quién te vendió que tenías que estar viviendo en un valle de lágrimas? Eso es un problema tuyo. En el momento que vos empieces a entender que el proceso es distinto, pues tus resultados van a ser distintos y todo va a empezar a cambiar. No es fácil, yo no dije que es fácil, dijo que es sencillo. Es sencillamente recuperar lo que es nuestro, recuperar nuestras memorias de la vida. Sencillamente es eso. Claro, y creerlo. ¿Crees que es fácil o difícil? También sí, es empezar a caminarlo. Te lo digo al principio, no hace falta ni siquiera que lo creas. Claro. Al principio empecé a caminarlo, empecé a hacer algo como has probado tantas cosas, empecé a cambiar la atención. No estamos a fin de año, estamos a mitad de año. Exacto. No, esto no es malo, es bueno. Esta creación, este resultado que sucedió no es una maldición, es simplemente algo que pasó y todo es un juego. Y desde ese lugar empecé a tomarte las cosas con humor, empecé a cambiar esta potencia, que ni siquiera tiene que ver con un proceso intelectual. Es simplemente recambiar la atención hacia la fuente. Cuando estoy conectado a la fuente, tengo ese voltaje y entonces todos los resultados empiezan a cambiar. Sí. Vos sabés que siempre aparece esta pregunta cada vez que hablamos del seminario, luego que cortamos la nota. En algún momento lo hemos hablado muy directo, que todo se da por encaje, ¿verdad? De vibración. Entonces, quien hace el seminario cree que inmediatamente tiene que... ¡Ay, se cortó! Bueno, ahí va a volver a ponerse en contacto con nosotros, pero y ahí le formulo la pregunta, que fue una inquietud de un oyente, al 264-486-2419, 264-486-2419, Juanpi. Ahí volví. Ahí está. Bueno, la pregunta es esta, que si las cosas se dan por encaje, ¿sí? ¿Por qué aparecen? Me dijeron esta palabra, pruebas, que por ahí no sé si son pruebas o no, problemas, me dicen. Yo prefiero ya no nombrarlas, son situaciones que presentan. Pero bueno, si yo ya estoy con el seminario hecho o estoy transitando otro momento, ¿por qué aparece, qué sé yo, que de repente te quieren arrebatar la cartera? Por eso dicen prueba. Intentan entrar a tu casa a llevarte, revolvieron todo, no se llevaron nada. En algún caso sí le sucedió. Deberían frenarse ese tipo de cosas porque yo ya estoy creando una nueva realidad. Esa fue la pregunta después de la última nota que tuvimos. Y dije, bueno, oportunidad, tengo que decírsela a Juan Pablo para que responda a él. Hay una sola explicación. Hola. Sí, estamos. Hay una sola explicación. Podés estar haciendo todo mentalmente, pero tu atención está puesta en lugares que está generando en vos unas creencias ocultas. Y es en esas creencias ocultas que estás creando. ¿Y dónde sabes dónde están tus creencias ocultas? Cuando opinas. En tus opiniones están tus creencias ocultas. Yo digo, yo hago conexiones, yo oro, yo hago yoga, yo soy una persona súper conectada, yo soy una persona súper espiritual, que todo me debería estar yendo magníficamente bien. Pero cuando me reúno con alguien, mis opiniones son que mi grupo de trabajo es esto, que tal persona es tal otra, que está todo muy mal, que estamos en medio de una crisis, que menos mal que ganaron estos, que menos mal que perdieron aquellos, menos mal que pasó esto, menos mal que lo otro. Entonces estoy poniendo mi atención afuera. Entonces no importa lo que esté haciendo desde la forma. En el interior todavía no logré maestrar mi atención. Todavía sigo poniendo la atención y sigo teniendo creencias que me gusta decir que no las tengo, pero las sigo teniendo. Perfecto, muy clara. Es un trabajo de todos los días. A eso iba. Maestrar la atención es un trabajo de todos los días. Es más, es el único trabajo que tenés. Porque la cuestión es simple. ¿Dónde estás opinando? Y sobre todo, Silvia, cuando opinás con la persona con la que más hablas todo el día. Y la persona con la que más hablas todo el día sos vos mismo. Sí. Tal cual, de una. ¿Qué opinás? ¿Qué opinás cuando hablas con vos mismo? ¿Cuáles son tus opiniones? ¿Cómo te referís a la realidad, a las personas, a las situaciones? ¿Cómo estás opinando? Eso está revelando tus creencias ocultas. Y da igual lo que estés haciendo. Puede ser estar todo el día haciendo ejercicios, todo el día haciendo cosas, todo el día yendo a lugares. Pero si tus opiniones siguen hablando de la no posibilidad, eso es lo que vos crees, no posibilidad. Y esos son los sentimientos ocultos que tenés. Y por lo tanto, los resultados que tenés los tenés en caja de frecuencia con esas frecuencias. Y esto es una ley, es como una de la gravedad, no falla. Si te están pasando cosas que no te gustan, es porque tenés la atención en cosas que generan sentimientos que no te gustan. Es tan sencillo como eso. No hay otra explicación. Perfecto. Bueno, ha sido clarísima la respuesta, me encantó, porque de repente, bendito sea, cada seminario se inscribe gente, va nueva y piensan, obviamente, con acertado el pensamiento, que empieza el cambio. Pero para eso uno tiene que ver desde qué lugar está creando para que el cambio se dé, ¿verdad? Exacto. No hay pruebas. Sí. Porque todo es creación hasta el próximo segundo. Nadie está poniendo pruebas, salvo vos mismo, con tu atención. Claro. Estás poniendo pruebas. Hay que salir de esa lógica. Dios no está fuera nuestro. Dios está adentro nuestro. Y todo viene de adentro. Y nada viene de afuera. Y nada es nada. Porque si no somos seres creadores, pero salvo el gobierno. Somos seres creadores salvo mi jefe. Somos seres creadores salvo mi pareja. Somos seres creadores salvo mi familia. No, somos seres creadores en todo momento. Es así. Y todo viene de adentro. Porque no es todo viene de adentro salvo la inflación. No. Todo viene de adentro. Eso de ponerle el pero, nada, todo viene de adentro. Y si todo viene de adentro. Si cualquier estamos... cosa que te está pasando tiene que ver con dónde tenés la atención y cuál es tu sentimiento, no hay otra vuelta. Y conectados a la fuente, todo es perfecto. Y si no lo es porque no estás con la atención correcta. Nada más que eso. Claro, ella es práctica, así es que también cerrando, para que le quede claro a la audiencia, todo es práctica, es decir que, bueno, si todavía no lo hiciste al seminario, tenés que anotarte y tiempo, ¿verdad?, de inscribirse. Todavía queda una horita, vamos a estar empezando a las 13 horas, ahí en la Villa Don Tomás, y claro, todavía tiene, y como siempre decimos, no entendiste de lo que hablamos, no comprendés de qué estamos hablando, pero sentiste que algo te resuena, o bueno, será el lugar donde tenés que estar. Por supuesto, consultá, yo ahora digo el número, 264-587-5475, allí con Julio Vargas, Julito, que debe estar ahí preparando todo para que sea perfecto. Sí. Bueno, un placer siempre charlar con vos y dejar este mensaje. Fíjate vos que desde lo sencillo para poder tener grandes creaciones, porque es así, la base debe ser firme. Te agradezco, Juanpi. No, gracias a ustedes, así que gracias por el espacio y nos estamos viendo. Estamos en contacto, un abrazo de luz, bye bye. Ya, hasta luego. Bye. Bueno, Juan Pablo Caivano, que es el instructor que viene a... Hoy, un par de horitas más, a brindar este seminario de activación de la glándula pineal para poder avanzar, continuar avanzando. Quienes les resonó, por supuesto que deben inscribirse, solicitar información al 2645-875475. ¿Qué logramos al activar la glándula pineal? Fortalecer el sistema inmunológico, regeneración celular, prevención del envejecimiento prematuro, recuperación de la vitalidad, mejorar el manejo del estrés, paz y armonía. Seminario de activación de la glándula pineal en San Juan, 4 y 5 de noviembre. Informes al 264-587-5475 y en www.accionpineal.com. Seminario de activación de la glándula pineal, 4 y 5 de noviembre, en San Juan.